No tenemos lujo ni riqueza, pero sobra lo que pesa. Sentimientos que no se compran, ni se venden en la mesa. Tú conmigo desde abajo, cuando no había ni para el trabajo. Y eso vale más que todo, porque fue sin atajo. Amor del barrio sin disfraz, de esos que no fallan jamás. Aunque el mundo se nos caiga, seguimos firmes y sin mirar atrás. Entre problemas y la rutina, tú siempre fuiste medicina, la que calma mis tormentas. Cuando la mente se me inclina, me cuento en fantasía de lo que vivimos día a día. Porque más de esta manera no cualquiera lo daría. De verdad, sin fingir, de verdad, lo que hay es pa' ti, yeah. Amor del barrio hasta el final, sin promesa que pueda fallar.